Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación participó en Mendoza del primer encuentro nacional por el derecho a la identidad. Por eso está con nosotros la doctora Soledad Patané, jefa del área de Identidad y Ciudadanía, el Defensor del Pueblo de la Nación, quien estuvo como expositora junto al licenciado Diego Zaguán, también del mismo área, y que nos van a contar primero sobre, bueno, la experiencia de haber estado en este primer congreso, los temas que se trataron, la postura de la Defensoría, por supuesto, presentando además el programa sobre derecho a la identidad que está llevando a cabo, y después un caso práctico, ¿no?, donde se pudo aplicar este programa con un resultado satisfactorio porque una mujer pudo encontrar a su madre biológica después de muchos años y de mucho tramitar, ¿no?, mucho andar por oficinas buscándola. Bueno, vamos entonces primero con los temas. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos, Sole, contanos de este encuentro en Mendoza. Bueno, a raíz del trabajo que venimos realizando la Defensoría a través del programa sobre derecho a la identidad, fuimos invitados para participar de este encuentro nacional sobre identidad. Si bien el derecho a la identidad es mucho más que la identidad biológica, puntualmente este encuentro estaba orientado sobre la variable de identidad biológica. Así que fuimos con Diego, expusimos el primer panel, hubieron autoridades, estuvo la vicegobernadora, el procurador de la provincia y distintas autoridades también de la legislatura, junto a la doctora Morandini, que está a cargo del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Después hubo un segundo panel donde estábamos todos expositores del ámbito nacional. Estaba la licenciada Valeria Front, de la Secretaría de Derechos Humanos. Después expuse yo, contándoles un poco el programa y la labor que realizamos en la Defensoría en pos de poder garantizar el derecho a la identidad de la gente. Y después me acompañó también el licenciado Zaguán, que le dio una visión o una mirada más psicológica de cuál es el perfil del buscador. Y después también hubo un tercer bloque en donde la sociedad civil participó y tuvo oportunidad de contar la labor que ellos realizan desde sus organizaciones. Uh-huh. La conclusión fueron que es interesante y sobre todo hay como un espíritu de mover, ¿no?, de moverse, de buscar nuevas cosas, de poder avanzar en el tema de la búsqueda de identidad biológica, ¿no? Es como que a través de estos programas y todo, la gente es como que va animándose a buscar. Exacto. De hecho, es fundamental que todos los organismos, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, y los distintos poderes, en este caso la legislatura que abrió sus puertas y que también juegan un rol importantísimo por el vacío legal que existe hoy en relación a la identidad biológica de todas las personas que están por fuera del proceso. Así que nos pareció, nada, un encuentro muy interesante donde cada uno plasmó cuáles eran las necesidades a nivel política pública que debería de implementarse y las acciones específicas que se están realizando por parte de los distintos organismos y ver de qué manera se coordinan las acciones para que, en definitiva, toda esta gente encuentre una solución por parte del Estado. Y lo bueno es que hay voluntad política, eso es importante. Pasemos al caso que llegamos para contar también acá, que es una actuación de oficio que ha realizado la Defensoría. Diego, contanos cómo se originó. Este es el caso de una mujer, de una ciudadana, que se presentó acá indicando que en el 2008 ella se había dado por enterada que no era hija biológica de sus padres de crianza. Tenía varias versiones, entre ellas que había nacido en un hospital o en un nosocomio cerca del barrio Boedo, hasta que alguien le confirma la versión de que en realidad había nacido en la maternidad Cerdá. Solicitamos libros de parto, todo un procedimiento para poder realizarlo, y paralelamente, si bien nosotros habíamos solicitado informes sobre ella, si había adopciones o no, había sido una apropiación, pero había sido anotada originalmente por su madre biológica, con lo cual desde el registro civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le entregaron la partida original. Cuando recibe la partida original, que lo solicitó personalmente, coincidía con una señora que figura en el libro de partos. Nos sentábamos, corroboramos los datos, cruzamos los datos, finalmente dimos con esta mujer, ella pudo contactarse, y la mujer tenía la misma versión desde su lado. Había dado a su hija en adopción por innumerables cuestiones, no hubo una adopción legal, así que no era una adopción plena, no había ningún papel de por medio, sino que hizo entrega a su hija. Le había inscripto y luego la inscribieron a ella, a sus padres, como hija propia. Claro. Así que bueno... ¿Cuántos años más o menos de esto? ¿Qué edad tenía la mujer cuando se presentó? Acá cuando se presentó, no, estamos hablando de una mujer entre 30 y 40 años. Es decir, sí, fue después de la dictadura, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, claro. La Defensoría trabaja específicamente con casos que están fuera del proceso de la dictadura. Claro. Finalmente se pudo encontrar con su madre. Se pudo contactar con su madre, ya hay un vínculo establecido, así que bueno, están en pleno proceso de conocerse después de casi 40 años con su mamá biológica. Sí, de tomar también la decisión de hacerse algún cotejo de ADN para corroborar efectivamente el vínculo también. Ajá. ¿En ese momento se podían inscribir, se podía hacer la inscripción, la adopción de esta vía, o fue, si se hizo de una manera ilegal? Fue ilegal. Exactamente. Ella tenía una inscripción, que era la inscripción real de su madre, pero después la madre la cedió a otra persona. Desconocemos cómo se llevó adelante la entrega, pero obviamente no fue a través de una adopción legal. Claro. Y bueno, producto de eso, esta nueva familia la volvió a inscribir. Pero bueno, la suerte de que haya sido inscripto originariamente es lo que nos permitió también hacer este cruce de datos con el libro de parto. Claro. Hoy en día esto ya es más difícil de hacer, porque ya tiene que registrar cuando nace. Lógicamente tiene que hacerse el registro cuando nace. Si bien la ley manda justamente eso, en la práctica todavía tenemos algunos problemas para que se lleven adelante las inscripciones de oficio. Y eso en algún punto deja abierta la posibilidad a que pueda seguir sucediendo este tipo de casos. Bueno, vamos a seguir los temas, vamos a seguir los casos. Hay más trámites en trámite. Muchísimos. Más casos, ¿no? Muchísimo, la gente sigue consultando. Ya saben, pueden escribirnos a área1@defensor.gov.ar. Nos pueden escribir a defensor@defensor.gov.ar. O, bueno, telefónicamente, o una carta aquí a Suipacha 365, y los vamos a poder ayudar. O venir personalmente. Aprovecho, ya que estamos acá, la oportunidad de invitar a todas aquellas personas que dudan de sus orígenes, que dudan de que sus padres, que los han criado, efectivamente sean sus padres biológicos, a que se acerquen a la Defensoría para iniciar la investigación. Claro, además de aquí también, como han comentado, se pueden conseguir alguna partida de nacimiento, se puede buscar dentro de todo lo que es el papelería de la Administración Nacional, ¿no? Se puede llegar a contactar, que también pasa que muchas veces la gente está lejos de su lugar de nacimiento, donde cree que nació, entonces la Defensoría lo puede ayudar en eso. Sí, las barreras que tiene la gente cuando quiere iniciar las búsquedas en forma individual, ¿no? Sí. Digamos, los organismos son bastante reticentes a brindar la información. Soledad, Diego, le agradecemos mucho el estado. Por favor, bueno, gracias. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Nos visita la doctora Mariana Becerra, coordinadora de la Oficina de Personas Inmigrantes, Trata de Personas Inmigrantes, que pertenece al área de grupos vulnerables de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para contarnos de la participación de la Defensoría del Pueblo en el octavo congreso o reunión del Consejo Federal contra la Trata, que se realizó en la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones, y por supuesto donde hubo una destacada participación de la doctora Becerra. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Sí, el jueves y viernes pasado se hizo en Puerto Iguazú el octavo encuentro del Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas, que cada mes y medio, cada dos meses, nos reunimos un representante por cada una de las provincias, los ministerios del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General de la Nación, tres ONGs conforman lo que se llama el Consejo Federal. Como invitados especiales va la Organización Internacional de Migraciones y la Organización Internacional del Trabajo, y la Ley de Trata de Personas le da el rol a la Defensoría del Pueblo como un organismo de control externo a los programas que diseñe dicho Consejo Federal. En este carácter, la Defensoría participó. Fueron dos jornadas de intenso trabajo. El primer día se dividió en dos comisiones, una de prevención y asistencia y la otra de persecución del delito y de decomiso de bienes. En la de prevención y asistencia, en el eje de prevención, la Defensoría junto con la OIT y la UIM presentó la campaña de lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral y contra el trabajo forzoso, que fue puesta a disposición de todas las provincias y de todos los representantes de los demás organismos para ser utilizado. Y es más, se subieron también los audios y los videos a la página del Consejo Federal. Y también se trabajó en una guía que va a ser presentada ante los medios de comunicación y los periodistas para el buen tratamiento o el correcto tratamiento del tema de la trata de personas en los medios de comunicación. Eso en cuanto al eje de prevención. En cuanto al eje de la asistencia, participaron todos los puntos focales de las provincias. Vos sabés que es un delito federal, de tal manera que si una víctima es rescatada en una provincia, pero que pertenece a otra provincia, la asistencia se da entre esos dos puntos focales. Sí, sí. Entonces, bueno, las provincias, todos los puntos focales de las provincias se comprometieron y están trabajando en la creación de una base de datos, cuya logística la está aportando la OIM, donde por primera vez Argentina está elaborando un registro de víctimas del Estado argentino, donde se va a poder establecer una hoja de ruta de todo, digamos, el recurso y la política pública que se estableció, que el Estado argentino le otorgó a una persona. Por ejemplo, si una persona fue rescatada en Misiones y se le otorgó una primera asistencia psicológica, una primera asistencia laboral, pero después esa persona se fue a Neuquén y cayó en otra red, ¿qué tipo de asistencia se le dio? Entonces, todo eso a partir de que se va a confluir y relevar en un solo lugar, en una sola base de datos, vamos a poder tener esa información que realmente hoy no la tenemos. Sí, y sí. Es bastante importante. Y después, bueno, el viernes es el plenario donde todos los quienes conforman el Consejo Federal se van votando los consensos y los distintos trabajos que se van acordando. Y además se votó por unanimidad el Plan Nacional Bianual 2018-2020, que fue un éxito porque es la primera vez que Argentina tiene un plan bianual de lucha contra la trata. Así que bueno, fue como muy fuerte el evento, muy lindo, y bueno, se acordó para el próximo evento, el próximo encuentro va a ser en Mendoza en octubre. Para eso tenemos un trabajo que ir haciendo. Las distintas comisiones se van reuniendo, algunas físicamente, otras online, y se va adelantando el trabajo para llegar a Mendoza con determinado trabajo o parte del trabajo realizado. Claro. Y bueno, y destacable también que la Defensoría esté participando junto a la OIM y la OIT en la campaña para la prevención de la trata, ¿no? Sí. Que esto también se lanzó en los primeros días de agosto, es decir, ya está en los medios, se está trabajando, y la idea es que haya un teléfono donde la gente pueda llamar y poder denunciar, poder consultar o poder decir si es víctima de trata. Sí, sí, sí. La línea es la 145, que es la línea que establece la ley, que es los 365 días del año, las 24 horas, y es gratuita. Y además, bueno, obviamente es anónima. Claro. Da esa posibilidad. La posibilidad de que la gente pueda denunciar o pueda denunciar si es víctima de trata o si conoce a alguien que es víctima de trata. Sí, sí. La idea es poder llegar rápido, poder asistir rápido a las personas, primero rescatarlas y después asistirlas, ¿no? Sí, además, o si sospechan de alguna situación que no la tienen tan clara, si puede llegar a ser o no, igual sirve porque el dato es puesto en conocimiento de los fiscales especializados en una Procuraduría de Lucha contra la Trata, y ellos realizan lo que se llama la investigación preliminar, que es una investigación previa para determinar si puede llegar a ser un delito de trata. Entonces, cualquier indicio, cualquier situación que a una persona le parezca rara, que no estaría acorde con los parámetros normales o que la persona percibe que puede haber algo delictivo detrás, que se anime y que denuncie. Perfecto. Doctora María Becerra, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a vos. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.